Informativo AMARC Argentina. Informativo AMARC Argentina. Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Argentina. Argentina. Argentina. Argentina. Argentina. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país. Manifestación en la Casa de la Provincia de Buenos Aires en repudio a la muerte de una mujer de 34 años tras un aborto clandestino. Radio Presente entrevistó a Elsa Schwarzman, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, sobre la responsabilidad política y estatal de cada muerta por aborto clandestino. Los responsables son muchos. Es un entramado patriarcal, capitalista, antifeminista, antiderechos. Son los poderes ejecutivos, el Senado, los diputados, cada uno de los que votaron en contra, cada una de las personas que votaron en contra, cada una de las personas que fueron invitadas a decir mentiras, a desinformar, a impedir que la información circule e impedir un debate correcto. Los protocolos de atención de los abortos que ya son legales tampoco se aplican. Ahora están pidiendo que haya anticoncepción, que haya educación sexual. Son hipócritas que se han luchado y han impedido que estas leyes se cumplan. Por lo tanto, hay un entramado culpable unido a los poderes económicos, políticos, sostenidos por la Iglesia Católica y las iglesias evangélicas, que se oponen a todo derecho de las personas, de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar, contra las autonomías y contra el derecho de las personas. Y la última, si se avanzara en un proyecto de despenalización, ¿cuál sería la postura de la campaña? Lo vamos a pensar. Nosotros tenemos nuestro proyecto de despenalización y legalización porque consideramos que es la única manera de terminar con esta injusticia social y asegurar los derechos humanos de las humanas. Elizabeth tenía 34 años y era madre de dos hijos. Ingresó el 13 de agosto al Hospital Manuel Belgrano en mal estado general y con un tallo de perejil en el cuello del útero por practicarse un aborto de manera clandestina. Le hicieron una histerectomía de urgencia y luego la derivaron al Hospital Magdalena Villegas de Martínez en Pacheco. Allí falleció en menos de 24 horas. Elizabeth murió 5 días después del voto en el Senado en contra del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. FM La Tribu, de Buenos Aires, habló con Sabrina Cartavia, abogada feminista e integrante de la Red de Mujeres, quien advierte que se trató de una muerte completamente evitable. Esa muerte era completamente evitable. Las muertes por complicaciones, por aborto, por infecciones, se evitan cuando las mujeres al primer síntoma de sentirse mal, de que tienen una infección, no tienen miedo y pueden concurrir al sistema de salud, y con un movimiento tan simple como recetar un antibiótico que se toma por vía oral, se evita la muerte. Por otra parte, da particular bronca porque ella vivía en un territorio donde hay una organización de la estructura del sistema de salud, porque en San Martín se garantiza el acceso al aborto legal en los términos que entiende, digamos, la OMS, que debemos leer salud, ¿no? En términos integrales, salud es el bienestar físico, pero también el bienestar social y el bienestar psicológico. Y además, digamos, cuando una mujer va a llevar adelante un aborto inseguro, utilizando, digamos, tecnologías que no son las óptimas, por ejemplo, un tallo de perejil, estamos frente al riesgo de que esa mujer pierda su vida. Entonces, en ese sentido, ella estaba completamente amparada por la ley, o sea, por la ley que tenemos ahora, y no pudo tener acceso. En los tribunales de Villa Dolores se está llevando a cabo el juicio oral y público por el femicidio de Claudia Carrizo, asesinada por su expareja el 23 de octubre de 2016 en la localidad de Las Tapias. Luego de la tercera audiencia del juicio por el femicidio de Claudia Carrizo, desde FM Sierras Comechingones les compartimos los testimonios de Marcela, hermana de la víctima, y Mari Luque, miembro de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Traslasier. De la denuncia hasta lo que sucedió el 23 de octubre, la justicia actuó de una forma. Después de la muerte de mi hermana, yo no tengo nada que decir. Pero previo a eso, como yo le digo, esa mujer policía que la lleva a mi hermana y que yo le digo, ¿cómo sigue esto? ¿Qué hacemos? Ella es lo que me supo responder tribunales. Nada más. Porque no sabía, no sé cómo, porque nosotros no sabemos qué hacer. Hay que animarse a hacer una denuncia. Mi hermana se animó a hacer la denuncia porque se recibió semejante golpiza. Inclusive cuando ella estaba haciendo la denuncia, él daba vueltas con su auto a la orilla de la comisaría como diciendo, voy a hacer la denuncia y te mato. Lo que estamos haciendo nosotros en este momento con la Mesa de Derechos Humanos es hacer esa tarea que tiene que ser la sociedad, porque nos tenemos que cuidar entre nosotros, no queda otro. Si el Estado no lo cumple, si nosotros algún día lográramos que el Estado lo cumple, y ha dado algunos pasos, porque esta ley de femicidio fue dada por el Estado como respuesta a lo que hemos ido pidiendo. Detuvieron a 8 prefectos por un caso de gatillo fácil en Parque Patricios. Christopher Rego, de 26 años, fue acribillado por miembros de fuerzas policiales en la madrugada del domingo. Se logró determinar que los involucrados son miembros de la Fuerza de Seguridad. Radio Sur de Buenos Aires dialogó con Federico Efrón, abogado y coordinador del Área de Litigio y Defensa Legal del Centro de Estudios Legales y Sociales. Se marca dentro de otras situaciones que están pasando en esa zona y particularmente en la Villa 2224 en Zabaleta, con la prefectura en forma concreta. Y esto se marca en una situación que se ha ido agravando en los últimos años, en tanto en cuanto el Ministerio de Seguridad está dando un mensaje muy claro a la Fuerza de Seguridad, de apoyo, de que esta es la manera en que se tiene que trabajar. Y bueno, que esto entendemos que es una consecuencia de lo que viene pasando. Hace 2 días la ministra Bullrich se sacó una foto con Chocobar, que es un policía que mató a una persona que había cometido un delito, pero que ya se estaba escapando, que estaba de espalda. Y hay un apoyo manifiesto, explícito a eso. Y el mensaje a las fuerzas de seguridad es: esta es la policía que queremos. Y bueno, eso tiene que ser considerado a la hora de analizar qué fue lo que pasó con Christopher Rego este fin de semana. Se conoció el pedido de aumento por parte de rectorados de universidades nacionales para el 2019, mientras que los docentes universitarios de todo el país, representados en la CONADU, recibieron una oferta salarial del Ministerio de Educación del 15%. Esta fue la segunda semana de cese total de actividades y la cuarta reunión de mesa de negociación salarial del sector docente universitario y preuniversitario. El viernes 17 habrá plenario de secretarios y secretarias generales de CONADU para ver cómo continúa el plan de lucha. FM de la Calle entrevistó a Mario Sabatini, rector de la Universidad Nacional del Sur, para conocer la situación en Bahía Blanca. Digamos, hace 20 días estábamos en una situación más complicada porque nos debían desde febrero, ahora nos han mandado los gastos de funcionamiento hasta mayo. Pero bueno, hay otros fondos de otras convocatorias y que están retrasados y eso no está el problema. Es una situación general que vive el ambiente universitario, porque también se restringen los fondos que vienen vía CONICET. Nosotros sostenemos mucho los sueldos, pero digamos la parte de equipamiento, infraestructura, drogas, servicios, etcétera, que nosotros que muchas veces para el área de investigación son solventados desde el CONICET, desde el Ministerio de Ciencia y Técnica, ahí también hay muchas restricciones presupuestarias, entonces vamos sumando problemas. Bueno, la universidad está pasando un momento difícil. Nuestro, digamos, objetivo como rector es ir a la Cámara de Diputados de la Nación, que es donde se va a discutir el presupuesto 2019. El tema salarial es demasiado extremo, o sea, el 15% era lo mismo que le habían ofrecido a los gremios en febrero, cuando abrieron la paritaria, y con todo lo que hubo en el medio, en cuanto a inflación, en cuanto al dólar, qué sé yo, no pueden seguir manteniendo un 15%. Prácticamente los obliga a los gremios a continuar con las medidas de fuerza. Vecinas y vecinos organizados del Valle de Punilla, en Córdoba, siguen resistiendo con el proyecto llamado Autovía de Montaña, por considerar que su construcción tiene un impacto ambiental que dañaría la vida humana y no humana que puebla las sierras, causando mayores problemas de los que pretende resolver. Desde Radio El Grito, conversamos con Darío Ávila, abogado e integrante de la Asamblea de Punilla, acerca de la situación actual del proyecto y de la presentación de la Asamblea, refutando las respuestas del Instituto de Investigación de Servicios Públicos e Infraestructura, ISPI, a los interrogantes surgidos en la histórica audiencia pública realizada en mayo. Todo esto tiene su correlato y su antecedente en esas maratónicas e históricas audiencias públicas que se llevaron a cabo en Santa María de Punilla y que tenían por objeto analizar la autovía, un proyecto que claramente, tomando más que nada un interés económico, un interés sectorial y empresarial, promete arrasar con el 70% de bosque de mayor valor de conservación que existe allí en esa zona. Del 80% de la gente que participó se manifestó en contra de este proyecto. Estamos casi en la etapa final de este procedimiento. Hoy nos encontramos con que las respuestas brindadas por el ISPI en relación a dos cuestiones esenciales, como es, por ejemplo, el desmonte de zona roja, el hecho de atravesar la traza por un yacimiento de uranio. Lejos de darnos tranquilidad, nos genera muchísima más preocupación. La experiencia de los cordobeses es que somos capaces de organizarnos como sociedad, como pueblo, con todos los sectores e impedir la concreción de este tipo de emprendimiento. La Escuela Campesina de Agroecología La Valle Mendoza de Gestión Social inició esta semana el curso de un profesorado de educación primaria para, por y desde el campo. La gestión de esta nueva opción en el departamento se realizó en conjunto con el Instituto de Educación Superior 9001 General San Martín y el Instituto 9002 Tomás Godoy Cruz. Radio Tierra Campesina 89.1 FM en La Valle Mendoza conversó con Marta Greco, directora de la Escuela Campesina de Agroecología número 4502. Es un profesorado de educación primaria y hay estudiantes de toda la provincia. Hoy comenzamos ahora con todo el proceso organizativo y en la tarde ya se inicia con la propuesta pedagógica y entender la metodología que vamos a transitar por 4 años. Vamos a transitar esta semana, es el curso de ingreso que es obligatorio y la verdad que ha sido un desafío con construir el instrumento también formal, si se quiere, institucional. Y bueno, y ahí hemos trabajado y hemos consolidado la propuesta con el Instituto de Nivel Superior de San Martín y el Instituto de Nivel Superior del Tomás Godoy Cruz. Este inicio del profesorado es la continuidad de un sueño, una lucha histórica de la organización y bueno, y de muchas familias campesinas que fueron los que pudieron colocar la base pedagógica de la escuela, donde pensábamos un maestro, una maestra que pueda comprender el contexto, que pueda analizar y saber qué está pasando en el campo, recuperar también los saberes, recuperar la cultura y por ahí poder hacer esa síntesis tanto académica como popular para construir nuevos conocimientos. Bueno, este profesorado tiene esa intencionalidad, tiene esa historia, sobre todo seguir sembrando esperanza, seguir sembrando lucha, seguir sembrando ese amor a la tierra y esa práctica también productiva de los territorios que necesitamos recuperar y seguir multiplicando, ¿no? Informativo AMARC Argentina. Informativo AMARC Argentina. Contacto informativoamarc@gmail.com. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país. www.amarcargentina.org